Grand finale. Ok, Annie, ya hemos llegado a tu momento. Este es tu momento. Mi momento favorito. Y tu momento en casa también, o en el coche. Estéis donde estéis. Vale, el momento, por supuesto, de poneros a prueba sobre todo lo que hemos visto hoy. Bien, entonces empezaremos con lo siguiente. Nos gustas. We like you. Te gustamos. You like us. Siempre aparco aquí. I always park here. Mary normalmente sabe. Mary usually knows. ¿Cuánto tiempo dura la clase? How long does the class last? ¿Cuánto tiempo dura la película? How long does the movie last? ¿Cómo se dice rodilla? Knee. Knee. Bien, con esta K silenciosa. ¿Cuánto tiempo dura una reunión? How long does a meeting last? Bien, no le duele a él la espalda. His back doesn't hurt. No te duele el estómago. Your stomach doesn't hurt. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? What's the weather like? Muy bien. ¿Les gustas? They like you. ¿Te gustan? You like them. Me gusta él. I like him. ¿Cómo se dice brazo? Arm. Bien, Annie, me gustas. ¿De verdad, Richard? I like you. Really? Sí. Pues me gustas tú también. I like you too. I like you too. Vale, es hora de irnos. Adiós. No. ¿Cómo se dice lengua? Tongue. Tongue, muy bien. Pues muchísimas gracias por escuchar. Y Annie, gracias a ti por estar conmigo aquí. Nos veremos, por supuesto, la semana que viene. No olvides estudiar okay. Y escuchar este disco al menos 7 veces entre hoy y el domingo que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, adiós.